pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Les damos la bienvenida, buenas tardes, puntualmente o casi hacemos todo lo posible para poder estar prontitos cada jueves aquí desde el horario de la siesta. Qué lindas que son las siestas para hacer radio. Te damos la bienvenida a esta canasta básica, a este espacio de la economía viva, regional y solidaria que producimos desde la Radio Roja y la cooperativa Viaraba. Estamos en el estudio de una radio Muchas Voces aquí en Capilla del Monte, bueno, con un revuelo ahí de ideas y siempre corridas de la previa, de que tenemos un montón de material y seguimos repensando siempre cómo apretarlo un poquito más para que entre toda la abundancia que tiene esta canasta básica. Mi nombre es Violeta Collado, te doy la bienvenida. Si no es la siesta, si no nos estamos escuchando a la siesta ahora en vivo, estarás preparando el mate de la tarde, quizás estás ya pensando en qué vas a cenar porque es otro día y no es un jueves, pero como sea, te damos la bienvenida agradeciendo también la participación y la retransmisión que hacen nuestras radios hermanas, y las saludamos a la Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, Radio La Minga en Villa Jardino, Radio Panamericana en Huerta Grande, nos llegamos hasta Cosquín a través del aire de Radio Inédita, la Radio Villanos en Villa Carlos Paz también nos retransmite en vivo, en ese caso la Radio Comunitaria y Municipal de San Esteban, Radio Garabato en San Marcos Sierras, Radio Pueblo en De Anfunes y Radio Curva en Sal Si Puedes. A todos los compañeros y compañeras de estas radios y a sus audiencias, vecinos y vecinas que integran, que nutren esta red comunitaria de información, de producción y de abundancia, bueno, va nuestro abrazo semanal. Comenzamos la charla, la escucha, empezamos las meditaciones de hoy compartiéndote esta invitación al taller de termofusión convocado por la Red Ciclo. Empieza hoy jueves, sea ahora, casi en simultáneo, y nos lo cuenta Mica. Gracias por abrirnos este espacio. Mi nombre es Micaela, en conjunto con Marcela, somos participantes de Red Ciclo. Red Ciclo es un grupo que está creado a partir de la idea del reciclaje. Utilizamos como técnica hace ya varios años específicamente lo que es la termofusión, el reciclado de plásticos a partir del calor, utilizando planchas y distintos elementos que a través del calor hacen que este material pueda reutilizarse. Entonces utilizamos bolsas de plástico, básicamente las planchamos y con eso creamos una suerte de cuerina plástica que es bastante resistente según las capas que uno le ponga más o menos, ¿no? Pero en general, bueno, se vuelve un material más resistente y con eso podemos hacer distintos tipos de accesorios, objetos utilitarios. Nuestra idea es darle más vidas a materiales que por lo general son descartables y crear con ello objetos bellos. Se pueden armar bolsos, se pueden armar billeteras, carteras, delantales, lámparas, variedad. Incluso hasta se han hecho sombreros. Se pueden hacer infinidad de cosas. Todo lo que se puede hacer en marroquinería, digamos, en cuero, se podría hacer, ¿no? Hasta zapatos hemos hecho con este material. El tema es, bueno, cuál es la idea de la persona que venga y a partir de ahí tratamos de acompañarlo en ese proceso. Disponible para el encuentro, para que sea un espacio de expresión artística. Nuestra idea es concientizarnos, tratar de reflexionar sobre lo que es el reciclado, de cómo hacemos para que este mundo, a pesar de todo lo que viene haciendo el humano, bueno, cómo hacemos para darle nueva vida y podamos tener más conciencia de nuestros actos básicos como la alimentación, el consumo, ¿no? Lo que consumimos, lo que utilizamos. Así que bueno, la idea es esa y a partir de eso crear, a partir de estas preguntas, de estas reflexiones. Nos estamos reuniendo los días jueves en espacio Casona Dármica de 15 a 17:30 horas. Les dejo un teléfono para que se contacten, 3548-43-3182. Gracias por este espacio. Un abrazo gigante para todos y todas y todes. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Abrazo grande. Bueno, a ver si esta tropa de gente, de bichos que andan dando vueltas por aquí por el estudio de una radio, muchas voces, empieza a, no sé, limpiarse las patitas, por lo menos en el felpudo, y se acercan al micrófono para darnos la bienvenida a todos. Buenas tardes, ahí salpicando está. La tierra acá. Está aquí nuestro revoleando compañero la champeta. Omar Grillo de Movimiento de la Dignidad, pero es un canastero básico de la primera hora, así que muchas veces quedó pendiente presentarte en realidad, pero era como, bueno, acá está Omar, claro, así como yo casi ni digo quién soy. Y también tenemos la presencia de un nuevo integrante que dice... pasé, entré, me consiguieron Bilus. Un bicho y quiero decir lo mío. Exacto, vi luz y entré. Así que básicamente me incorporo a charlar un ratito. Soy jardinero, así que salí de trabajar y básicamente me dijeron es el día del ambiente. Y dije, ah, bueno, yo soy parte del medio ambiente, así que puedo compartir algo. ¿De una mitad del ambiente? O, claro, o de medio ambiente o ambiente ¿de qué mitad? Completo. Ah, ¿de bueno. qué lado de la mecha? No, de toda, en todo el ambiente, porque el ambiente es un todo, justamente eso creo que por ahí viene la cosa. Uh-huh. Hay gente que tal vez no respeta a sí mismo, no se respeta a sí mismo y que es eso es, bueno, ser parte del medio ambiente y pisarlo mal. Bueno, todo esto ni siquiera dijo su nombre, la persona que habla, algunos vecinas tengo un y nombre artístico. Debe con reconocerle la voz, me imagino, pero... Tengo un nombre artístico está, que venía de otro programa de radio. Es el momento, espera, sí, atención, favor. Atención, un poquito de misterio, vamos a bajar la música. Es el momento de ponerte todas esas plumas que siempre en tu casa decís, yo que un día voy a aparecer distinta, es ahora, ¿quién sos? Yo no estoy plagiando a nadie, pero me llamo Taku. Taku. Bueno, la verdad que si vas a pensar en un nombre original, rutilante y novedoso para, no sé. Muy lindo dicen, nombre. No, sí. Hay unos cuantos es, Taku. Es una herencia igual, una herencia que es casi una cruz. O sea, la vengo trayendo. Y cuando me acerco a la radio no puedo evitar... invocar a Taku. Bien, presentación en sociedad entonces para quienes les falte reconocer esas espinas, esos pinches y esos frutos del Taku. Aquí está compartiendo la mesa de canasta básica nuestro querido Taku, jardinero. ¿Y jardinero qué? ¿Qué significa ser jardinero? ¿Jardinero ornamental, decorativo, productivo? ¿Qué? Bueno, mi expresión de la jardinería básicamente es una expresión de amar para mí, básicamente. Yo tengo varios clientes, como aprendí a llamarlos por otros colegas que me dijeron, no sos empleado, tenés clientes. Bueno, no quiero ser empresario, pero... Bueno, no pacientes, por lo menos. Hay gente que te puede decir, no, de llamarlos pacientes porque los estás curando. Y cada lugar al que voy, cada jardín, lo amo como mi propio jardín y tengo una relación especial, digamos, no soy un, sin defenestrar a nadie, no soy un cortador de pasto, sino que soy alguien que se mete en la vida de las otras, del jardín de las otras personas. Interviene y con mis clientes cuando me conocen, ya la frase es, dale, en mi nombre, casi digo mi nombre, ay, mirá Toku, hacé. Yo sé que vos lo vas a dejar lindo. Poné este lugar lindo, está esto, aquello, y me dan rienda suelta. Así que ser jardinero es observar, contemplar, actuar, ser fuerte y ser saber, dejarte llevar por la intuición, es algo de amor puro. Así lo vivo yo. ¿Qué es dejar un lugar lindo? Que esté todo prolijito, limpito, en líneas rectas, bien ordenadito. Buenísima pregunta. Acá es donde entra la parte de mi conexión, además de con el jardín, con el cliente. O sea, yo los observo, les pregunto qué les gusta, qué no, y yo poniendo mi rusticidad, porque me considero un rústico, me incorpora a su idiosincrasia y a sus ganas de tener un jardín de una manera o de otra. Uh-huh. Entonces siempre es un mix. Y entonces puedo incorporar algo rústico en un lugar bastante cuadrado o rutinario. Un poco es eso. Y hay gente que es muy, muy rústica, entonces no hay ningún problema. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo quedan los jardines? Siempre quedan lindos porque se trata de no es hacer tanto, sino saber precisamente, por ejemplo, cuando hago poda, siempre le digo a mis clientes, ¿se dan cuenta que podé ahí? Y por ahí mira y dice, no, bueno, eso es una buena poda, le digo. Cuando vos observás y no te das cuenta que podaron, y sin embargo uno podó porque sabe por qué está podando, no se poda porque hay una fecha, se poda porque hay una necesidad y que es del hombre, no es del arbusto. En toda esa negociación de la observación y la contemplación surge, y cuando se nota una poda, en general lo que se nota es un descabezado, yo digo, esas podas horribles que se ven en las ciudades. Sí, que ves la mutilación del árbol, de una planta. Y cuando quedas ahí con el jardín, con el espacio verde o con el ecosistema que encontrás ahí, que hay una mística, te inspirás, ¿cómo es el encare, digamos, del trabajo? Y es, como digo, es una relación de amor. Si uno se encuentra y hay un diálogo, más allá de que yo soy preciso, voy, no me quedo contemplando de manera filosófica, voy a la acción, pero en la medida que voy caminando voy observando todo, qué flores hay, qué no, qué rama sucede, qué está, es una relación, no sé si es algo que lo vive, cada uno en su oficio, me imagino, vive su oficio desde, tiene que vivirlo desde un amor, si no, no se disfruta el oficio. Y yo disfruto lo que hago. Hay un vínculo, digamos. El vínculo, sí, disfruto lo que hago y eso hace que quede lindo. Creo que básicamente es eso, como el que artesano que pone su amor en la artesanía. ¿Cómo se lleva Omar Grillo con su jardín? ¿Qué jardín? Bien. No, bueno, listo, terminamos el bloqueo. No tengo tiempo, Viole. La verdad que me encantaría. Tuve en su momento una huerta muy linda y cultivaba cosas, pero ahora no tengo tiempo. Me gustaría volver a tocar la tierra otra vez. Bueno, entonces asuntos pendientes que vamos anotando acá en la lista y lo ponemos dentro de nuestra canasta básica. Gracias por acercarte, Taku. Bienvenido a este espacio donde siempre que quieras pasar por la puerta decís, tengo algo para comentar por acá y están los micrófonos abiertos. Nosotros nos vamos a una pausa publicitaria que muchas veces decimos, presten mucha atención a quienes anuncian en este programa porque son nuestras vecinas y vecinos, son lo que tenemos para dar y para compartir en esta región. Gracias por este contacto. Me quedo con algo que transmitiste y una frase bastante sencilla de tomar en cuenta y ya te vamos a pintar una remera que diga disfrutemos mientras podamos, ¿no? Gracias. Me encantó. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación del tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, comidas elaboradas, opciones veganas y libres de TAC, reciclado, libros, semillas, plantines, ropa de diseño, cosmética natural y mucho más. Habrá comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa y cuidemos el medio ambiente. espacio libre de violencias. Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Y Yuyitos Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Llenita de flores la canasta. Comenzamos entonces nuestro recorrido de diálogos, de preguntas, de intercambios con distintas regiones. Nos vamos ahora hacia el sur, hasta Villa María, para hablar de lo que son las cooperativas, de las cooperativas lácteas, las cooperativas bovinas, algo que tiene que ver con un tratamiento animal que aquí en la zona no lo tenemos. Hablamos siempre del ganado caprino. Está en línea Luisa Aulleros, es integrante, vicepresidente y síndico de una cooperativa láctea allí en Villa María, que se llama Agrodesarrollo, pero que seguramente, si te digo en cambio Cuatro Esquinas, vas a ubicarlo en tu memoria mucho más fácilmente. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Aquí Violeta, Omar, el equipo de Canasta Básica, te saludamos. ¿Escuchás bien? Violeta, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, bueno. Escucho un poco de eco, no sé si eso estará bien. Lo anticipé que podía pasar. Bueno, gracias por avisarme. Vamos a hacer una cosa, te voy a poner en contacto directamente con nuestro compañero Omar Grillo. ¿Cómo le va, Luis Aullero? Buenas tardes. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Hola, Luis? Hola, Luis. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Luis, ¿ahí me escuchás? Yo escucho perfecto, ¿vos me escuchás a mí? Ahora sí, ahí estamos. Bueno, unas cositas técnicas, pero ya estamos. ¿Cómo te va? Un gustazo ahí tenerte en el programa. En este día del ambiente, ¿no? Un día muy especial, por lo menos para los biólogos como yo, un día muy especial para nosotros. ¿Querés que arranquemos por ahí? ¿Vos presidís una fundación ambiental, puede ser? Sí, mira, arrancamos con las partes menos importantes de la vida, que son los títulos, ¿viste? Claro. Presido una fundación ambiental, sí, la Fundación Ambiente Argentino, soy presidente. En la cooperativa láctea Las Cuatro Esquinas soy el síndico. Y en la empresa Pandelac, que es una empresa satélite de la cooperativa, soy el vicepresidente. Por ahí hay que aclararlo, ¿viste? Porque es re enquilombado verlo, pero bueno, así son los cargos. Está bien. ¿Y qué nos tenés para decir en este Día del Ambiente? Vos que ahí, el compromiso que tenés permanente con eso. Bueno, puntualmente en la parte ambiental, la Fundación Ambiente Argentino es un día de celebración, pero también es un día triste, un día que está haciendo, el termómetro me marca 29 grados, el 5 de junio, es un indicador que está todo mal, un indicador de que el cambio climático, nosotros somos activistas del cambio climático, trabajamos sobre el cambio climático y tenemos una misión muy clara de llevar a la sociedad, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cambios de hábitos necesarios que hay que tener. No es común tener 30 grados en junio, no es común que sucedan los calores, estamos en una época cultural de baña cauda, y estamos todos de remera. Como dice bien en claro las Naciones Unidas, el cambio climático es inevitable e irreversible. Esto quiere decir que la vamos a pasar mal, realmente mal, en los próximos años. Los que ya pintamos canas con 46 años, te digo que trabajamos para nuestros hijos e hijas, que no van a tener posibilidad de conocer las sierras de Córdoba como las conocimos nosotros, conocer las temperaturas de este bioma que nos atraviesa en Córdoba como lo conocimos nosotros, así que hay que hacer acciones concretas, Omar, sobre el cambio climático y celebrar el 5 de junio pensándose qué acciones hacer, cuántos árboles planté, cambié mis hábitos alimenticios, tengo huerta en mi patio, ayudo a instituciones a fomentar los cambios alimenticios o seguimos consumiendo y consumiendo y consumiendo. Así celebramos el 5 de junio y ese es el mensaje que puedo dar para este día, que es el Día Mundial del Ambiente. Clarísimo, Luis, clarísimo. Hay un gran compromiso, ¿no?, que tenemos estas generaciones y las generaciones que vienen con, bueno, con todo esto que nos está pasando, ¿no? Y uno imagina desde lo alimenticio, se imagina una vaca pastando a campo, comiendo una pastura que está cultivada libre de agrotóxicos, un queso hecho con leche entera de vaca. ¿Nos podés contar un poquito más de eso? Bueno, estás hablando de la niña bonita que nosotros le decimos que tenemos en Villa María, que es una historia hermosa de contar, es un relato, pero que le venimos dando trabajo hace ya unos 4 o 5 años. Hay que entender un par de actores que intervienen en la historia. En la historia interviene la Orden de la Merced, que es una orden de la Iglesia, que tiene una estancia muy grande, agroproductiva, se llama Estancia Yucat, una cooperativa láctea que se llama Las Cuatro Esquinas, una empresa de distribución y comercialización que se llama Agrodesarrollos, y el usuario. Entonces, este proyecto, que se llama Denle a Ustedes Comer, es un proyecto social, que entabla todas esas aristas, esas cuatro aristas de la Orden de la Merced, que trabaja sobre la vulnerabilidad y la comercialización de la seguridad alimentaria, los productores que cuidan a sus vacas como realmente deben ser cuidados estos animales, porque ya se sabe que mientras mejores beneficios tengan en confort, mejor calidad de leche tienen, la alimentación de estas vacas, este pastoreo, estas técnicas silvopastoriles que se llama técnicamente, hacen de que tengan una alta calidad de su producto, que es la leche. Una cooperativa, involucrarse en el desarrollo de lo que es una cooperativa, siempre la Orden de la Merced muy involucrada desde el dinero para que esto comenzara hasta que los productores de sus campos se acerquen con que en vez de venderle leche a las multinacionales, le venden leche a una idea en su momento, que era una cooperativa, y que formen parte de la comisión, una comisión totalmente comandada por productores lácteos, no por personas. Tenés que tener leche para ser parte de la comisión. Empezar a trabajar, ¿qué quieren estos productores para vincular? ¿Por qué el productor necesita estar ligado a la industria y no simplemente abastecer? Y la distribución, pensando con gente que expresa de la tarjeta de débito, expresa del crédito, expresa de ofertas del consumismo, de campañas televisivas, y que se están quedando sin alimento básico como la proteína, proponiéndole a la gente que si somos todos comunitarios y creativos, podemos disminuir los precios de logística, por ejemplo. Si somos todos comunitarios y creativos, podemos disminuir las ventas corporativas, y de esa forma el productor lácteo se va a proveer de mejores insumos, porque hay una rueda que trabaja. Mientras no haya crédito, la gente puede comprar y le llega un queso subsidiado en precio, que es un precio social, pero no es un precio social porque es más barato o porque estamos hablando con una persona de bajos ingresos, que se autodenomina en la jerga lo social. No. Es social porque hay mucha gente involucrada. Y si ponemos a todo el mundo con sus aristas, pero si somos creativos, porque somos cooperativos, los precios bajan, los precios tienden a bajar. ¿Por qué? Porque la venta es mucho más fidelizada, se vende más, no tenés que hacer grandes campañas publicitarias para vender, no sé, una marca Fiambres Paladini, porque sabe que si vos ponés Paladini la gente ingresa a tu local. No, vamos a la casa de la gente. Si vas a la despensa, anda por otra cosa, no vayas por las ofertas. Llegás con un queso de oferta de alta calidad, la empresa vende más, la cooperativa vende más, porque son compras comunitarias, compras cerradas, en vez de venderle a una despensa que vende 100 gramos, no, son nodos comunitarios que te compran de a 100 hormas. De repente eso llena una camioneta de distribución. Y si está llena la camioneta de distribución, los precios de logística son más baratos, porque la relación de la logística es por kilo. No es lo mismo llevar una logística por 10 kilos que llevarla llena con 800 kilos. Y si todo eso sucede, y la gente paga más barato, pero paga al día, vos le podés pagar al productor también al día. Y si le pagás al día, el precio de la leche tiene que tener una convergencia también distinto. Entonces empieza a funcionar, y bueno, con la pandemia, este proyecto que se llama Tienen Ustedes de Comer, que es un versículo de Mateo, la gente se queda sin laburo. Ahora con la coyuntura nacional, la gente se queda sin laburo, y apareció un escenario de economía social donde la gente decía, che, podemos sobrefacturar en algunos lados, podemos distribuir en los comederos de los barrios populares, en otros lados, y entonces dijimos, sí podemos hacer, pues mientras más lo hagamos, más baja el precio, o por lo menos lo tratamos de sostener. Ese es el proyecto. Realmente es muy difícil, es fácil contarlo, pero es muy difícil ejecutarlo, porque el capitalismo lo tenemos atravesado todos. Entonces hay veces que tenemos que, cuando sube la nafta, tenemos que involucrar aumento de precio, cuando sube la leche en tranquera, involucramos aumento de precio, y ahí paramos. Y ahora automáticamente, hace muy poquito tiempo, hace 3 meses, apareció un universo satélite tratando de darle mejoras a este proceso que ya de por sí era muy fructífero, que era la mozzarella y el queso cremoso picero, como una forma de trabajar incluso con aquellas personas que no puedan acceder, o familias que no puedan acceder incluso a los quesos subsidiados, que tengan un valor agregado, decir, che, no te alcanza la guita, porque con la poca plata que hay tenés que bancar el colegio de los chicos, internet, la luz, el gas, o comprar leña. Tenemos incluso otro producto hecho con la misma leche de la estancia Yuca, de la Orden de Merced, pero mucho más económico. Eso es mucho debate, porque decirlo es fácil, pero llevarlo a cabo es muy difícil. Y todo esto nace de que tenemos en Córdoba unos 95 nodos de distribución comunitaria, o sea, personas, porque si no queda como que nosotros somos los vendedores, los que podemos. No, esto lo pone la gente del territorio. 95 nodos que hablan con la gente, que tienen su propia impronta, que saben las cosas que necesitan, y que las empresas grandes se morirían por tener algo así, pero es de las personas, es del territorio. Con mucho cuidado de no involucrarnos con un concepto comercial, sino con un concepto territorial. Tenemos que hablar con esas personas. Mucha gente empieza a llamar por separado, porque es inherente a la persona. Che, si voy por afuera, me sale más barato. No. Vayan y hablen con los referentes, con los que están hablando. Pónganse de acuerdo. Hay lugar para todos. Hay zonas para todos. Porque ya empieza a haber gente que se ha puesto incluso distribuidoras en Córdoba Capital, distribuidoras barriales, porque empieza a involucrar aceitunas, nueces, azúcar, puré de tomate, y está todo para desarrollar. Lo único que le pedimos es, queremos que sean comunitarios, queremos que hablen con los vecinos, hablen entre ustedes para que esto sea más fácil, y sobre todo seamos creativos, porque pasan cosas. Hay veces que la gente dice, che, ¿podés venir por 2 cremosos? Y la verdad que no. Habla con los vecinos, porque si no te sale muy caro la logística. Tratemos de que salga barato, nunca perdamos el norte, y eso es lo que hacemos, chicos. Hace ya 4 años estamos muy orgullosos, y a tal punto que este proyecto lo tiene avalado, incluso hasta el Vaticano ha llegado a esta información de lo que sucede en Córdoba territorialmente. Luis, las compras comunitarias acá en el Valle, ¿Cómo está viendo? Y contanos un poquito, porque hablamos de Cuatro Esquinas, hablamos de agrodesarrollo. Contanos un poquito, tenemos que seguir ahí el programa, pero me gustaría que nos dejes un poquito reseña de qué es Pandelac. Bueno, las compras comunitarias, siguiendo las preguntas, el Valle de Punilla tiene dos particularidades, el sur y el norte. Que desde Capilla del Monte se organizó bien. Creemos que, si vos me preguntás a mí, el conocimiento del desarrollo territorial fue el eje para que se sostenga, se sostiene, tiene sus bemoles, tiene sus curvas de desarrollo, hay meses que va muy bien y veces que va bien. Esas son las dos notas que tiene, desde nuestra mirada territorial, la zona norte del Valle de Punilla. Y se lo adjudicamos al conocimiento de lo que es el armado colectivo. La zona sur tuvo dos lanzamientos, tres en realidad, si sumamos una parte muy sureña, con Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayuzumac, que tuvo dos instancias de creación, en donde sus notas fueron, para ponerle una nota cualitativa, no porque haya nota, fue muy bien, bueno, malo, hasta que desapareció la experiencia. Y las dos veces que arrancó fue igual. Y nosotros se lo asumimos a que les costaba mucho el desarrollo territorial. Gente con una impronta muy positiva, con una vibra muy alta, pero que costaba esa impronta. Y después Carlos Paz tuvo que es la zona centro, tuvo su salida y rápidamente la abandonó. Eso es el Valle de Punilla, y puntualmente le queda un horizonte muy alto para seguir abordándolo. Siempre le decimos a los compañeros del nodo, traten de desarrollar su distribución, traten de desarrollar otros componentes, pues se puede involucrar pizza fría, se puede involucrar, porque la idea es que se sostenga económicamente. Nuestra idea no es ubicar productos lácteos, sino de que haya una trazabilidad de la economía social, o sea que se pueda generar dividendos a través de la venta de alimentos y, si se puede, de la seguridad alimentaria. Luis, para terminar ahí, redondeamos, si querés nos contás un poquito el proyecto Pandelac. Dale, Pandelac es una empresa satélite que es propia del proyecto social. Está en la localidad de Idiazábal, no en Villa María, está un poquito más lejos, 60 kilómetros, en donde personas de una cooperativa que se llama 8 de Marzo, que vienen de la economía social, se están capacitando para aprender a hacer mozzarella y quesos económicos, cremoso económico puntualmente, y lo que busca es trabajar el escenario donde Cuatro Esquinas no logra involucrar incluso con subsidios. O sea, ese eslabón que incluso el proyecto de Cuatro Esquinas le queda grande, que no pueden acceder, económicamente estoy hablando. Entonces, se desarrolló Pandelac en Idiazábal, capacitando a esta gente que estaba destinado a la recolección de residuos municipales o cortar pasto en una cooperativa, y con un convenio estatal, público-privado, vamos hablando y vamos capacitando personas que, si el proyecto crece, van a seguir ingresando otras personas, pero para hacer esos productos, mozzarella y cremoso económico, que es para un universo de personas que ni siquiera pueden acceder al proyecto de las Cuatro Esquinas, que ya de por sí es un gran proyecto y bastante económico. Perfecto. Pero así todo, nos tratamos de poner al lado de la realidad de la economía de los cordobeses. Luisito, la verdad que seguiríamos hablando un par de horas, por ahí en otro momento sí. Podemos extender algunas cosas, ampliar. Te dejamos un gran abrazo, te agradecemos mucho esta entrevista y bueno, seguimos ahí al habla y tratando de fortalecer estas redes de la economía popular, de la economía social. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio a vos, Omar, Violeta, en redes sociales, Fundación Ambiente Argentino en Instagram, y en lo que es economía social, el nodo de Capilla del Monte, pueden encontrar todos nuestros fundamentos del proyecto social. Gracias, che. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo a ustedes. Conversábamos con Luis Aulleros de La Economía a Cuatro Esquinas, aquí una vecina y también oyente, por supuesto, nuestra radio, Laura Carizoni, hablaba de que quería hacerle llegar unas felicitaciones a Luis porque dice que el queso Holanda que tiene Cuatro Esquinas parece que es lo más. Así que, bueno, ahora nos vamos a escuchar a Pablo Ortiz con La Marca. El mandato social que recibís cuando empezás a caminar es una marca indeleble de todo aquello que tienes que lograr. Algunos pueden advertirlo, hay quienes pasan la vida sin poder percibirlo. A veces lo importante no es lo que se ve, a veces creo que está todo girando al revés. Ese vacío que no puedes contener, lo llenas con objetos que te van a dar placer. Un nuevo auto, un nuevo lujo, una ladera, tal vez un flamante LED. No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer, no quiero ser un cómplice, tampoco un rehén. El nuevo deseo, mi paso es más firme ahora, salí de ese encierro virtual. Nada es tan cierto, tan solo un momento en las horas, sin nada de eso te vas a llevar. Y aquí me tienen tratando de ser recto, soy un guerrero que se entiende no está muerto. Paradigma de la esfera está cambiando, y a quienes siguen todavía boludeando. Y no me vengan con la historia del milagro, que ya sabemos de la crisis de los santos, también sabemos del veneno de Monsanto. Y si sos crónico para Roche es un encanto. Renuevo un deseo, mi paso es más firme ahora, salir ese encierro virtual. Ya nada es tan cierto, tan solo un momento las olas, sin nada de eso te vas a llevar. Pablo Ortiz, sonando aquí en Canasta Básica. Preguntamos de dónde es Pablo Ortiz y dicen de acá, de allá, va, viene, pero todas los conocen por aquí, así que compartimos su música en Canasta Básica. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. El otro día conversaba con Mumi Barreda, no sé si lo tienen, si a alguien le suena por aquí, compañero de Radio Central Ferroviaria. Hablábamos de este Canasta Básica y le conté que pasábamos algunos fragmentos de entrevistas realizadas por él en el programa que hace los sábados a la mañana de La Colmena al Gallinero. Para todos nosotros como una referencia ahí ineludible, ¿no? Es como nuestro, ay, no sé, miren, un montón de referencias radiales se me ocurren, pero si hay alguien que tenemos como referente en toda esta región para pensar en cómo comunicar el pedazo de tierra que podemos tener entre las manos y traerlos acá contra el micrófono, sin dudas es Mumi. Y conversando con él y en ese intercambio y celebrando, por supuesto, la existencia de este proyecto Canasta Básica, luego de la charla y de un intercambio, al rato me manda un mensaje, me dice: te mando un material, Negrita, me dice, este es especial para vos, porque me encontré con Manu, un chico que hace muchos años se acercó a la radio, además, y me encontré con que un vecino de, de la zona, de los alrededores de Cruz del Eje. Y me encontré con que está produciendo zapallos. Y me encantó ese intercambio de conocerlo con el micrófono, grabando notas y también hablando de lo que es la producción de zapallos, que sabemos en Cruz del Eje es como de los de las potencias que tiene la Cuenca del Sol, ¿no? Así que aquí compartimos con ustedes esta especie de plus de la Colmena del Gallinero que tuvimos de primera mano del señor Miguel Barreda. Estamos con un productor, también podemos decir un comercializador en este momento de zapallo. Que se presente y diga qué zapallos está vendiendo, cómo los vende, a dónde los vende y cuánto le costó producirlo, cuánto tiempo lo tuvo en el chacre y ya los cosechó. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Martín. En este momento estamos acá en Los Chañeritos, estamos en un curso sobre las vacas. Ajá. Yo tengo un zapallo ahí en las playas, tengo un zapallo coqueño y zapallo texobuco. Y estamos vendiendo 800 pesos el kilo de zapallo coqueño. Ajá. Y 1000 pesos el kilo de zapallo texobuco. ¿Y cuál es más rico según vos? Para mí es más rico el coqueño, mucho no lo probé, al otro también. Ah, mira. Pero me piden mucho el texobuco. ¿Lo piden más? Sí. ¿Y para qué lo piden? Lo piden mucho para hacer locro. Ah, mira, tiene otro color, es otro tamaño, es más grande. Y una vez mi directora me pide un texabuco y para meterlo en el horno. Ah. Cuando lo saca de vuelta, le puso queso manticoso, no, queso rallado. Ajá. Y dice que quedó una mantiquita. Espectacular. Estaba chicaso, dice. Al horno lo puso. Al horno. Sí, ¿y cuánto tiempo tuvieron para cultivarlo, digamos, de que lo sembraste a los dos juntos, lo sembraste con tu viejo y lo sembraste a los dos juntos y uno lo cosechaste antes o a los dos cosechaste juntos, ¿cómo fue? Los estamos cosechando juntos, los zapallos. Ajá. En febrero creo que lo sembraste. Lo sembraste en febrero. Sí. Ahora está para cosechar, bueno, ahora él o no, y hay que cosecharlo sí o sí. Pero, ¿qué le hiciste al zapallo? ¿Le aplicaste algo, lo fertilizaste, lo desayullaste? ¿Qué le hiciste? Nosotros sembramos y cuando ya están los yuyos un poquito más grandes que la planta, ya le pasamos la azada. Ajá. Para que no le haga competencia a la planta. Bien. Y de ahí le pasamos el carpidor. Que el carpidor va con las cuchillitas, sí, cortando todas las raíces de abajo. Ah. Y va picando tierra a la planta. ¿Y eso con qué lo tiras? Con el caballo. Con nosotros caballo. Trabajamos todo con caballo. Ah. El arado, el arrastre, el carpidor, hacemos los surcos con los caballos. Mira. ¿Y ha rendido lindo? ¿Ha dado lindo? ¿Qué dice tu papá? ¿O ha dado poco? No, ha sido lindo porque sembramos cantidad. ¿Sembraron mucho? Sí, sembramos mucho. ¿Y les dio mucho? 3 hectáreas, sembramos zapallo coquena, zapallo texobuco y sembramos maíz. Ajá. La hectárea la compartimos en la... ¿En las tres hectáreas? Sí. Uh-huh. Texobuco, coquena y maíz. Una y una. ¿O todo mezclado? No, todo mezclado. Ah, todo mal, mezclado, mira. Haber sido 1.5 hectáreas, porque lo otro es para los animales. Ah, bien. Es para el combustible que tenemos para tirar la ara. Muy bien, muy bien. Uno no piensa en lo que come el animal, eso es lo que pasa. ¿Y el maíz cómo te dio? ¿Chocleaste un poco? Sí, sacamos bastante y ahora lo que nos quedó es para los animales. Uh-huh. ¿Y lo vendiste a los choclos también? A los choclos sí. Pero eso ya salieron antes. Ya salieron antes. Son como 10 días y 10 se hace maíz. Ah, se endurece rápido. Se endurece rápido. Es del... ¿Es amarillo o blanco? Ah, amarillo. Y ahora embolsamos todo el maíz y uh-huh. Lo desgranamos en las casas. Ah, lo desgranan a mano. Y lo embolsamos el maíz. Pero bueno. Y eso no sé si lo venderá el papi. ¿O se lo deja para los animales? Sí, o lo deja para los animales. El mozalcito a la tarde. Sí. Emanuel era, ¿no? Sí, Emanuel. Muchas gracias. Esto es para La Ferroviaria, una radio comunitaria de Cruz del Eje. Bueno, y para La Ferroviaria y para toda esta red que nos entrelaza a través de las radios comunitarias, un gran abrazo y un agradecimiento por esta participación a Emanuel y a Mumi Barreda. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor. quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir, el alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837, Capilla del Monte. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. ¿Y vos? ¿Con qué llenás tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Hola, buenas tardes. Queríamos contarles la hermosa jornada que vivimos el día sábado en el vivero de Nativas Mainumbí, donde llevamos a cabo el taller de cultivo agroecológico y monte nativo. Los chicos siempre tienen un lugar preponderante en la actividad, por lo tanto tenían su cuadernito con algunos juegos y unas lecturas que dieron inicio a algunos conceptos como qué es la agroecología, qué son los alimentos transgénicos, la huerta orgánica, la diferencia con la agroecología. Luego continuamos con plantas nativas y exóticas, las ventajas de utilizar las plantas nativas en este tipo de cultivo y la importancia de preservar el monte nativo. El resto de las actividades prácticas fueron el compost, donde desarrollamos una experiencia que ya teníamos prevista de la trampa de arroz y del agua oxigenada para hacer visibles los microorganismos en el compost. Luego pasamos a identificar las distintas proporciones en las que se organiza el cultivo con organoponía. El cierre o la actividad evaluativa, digamos, era tratar de planificar tu huerta en función de los conocimientos adquiridos en base a esta charla. Sentarse a pensar cómo diseñar su huerta y los chicos o las personas que quisieran hacerlo también podían hacer una siembra con semillas para llevar a su casa y poner en práctica así lo aprendido. Eran las 15 horas y seguíamos disfrutando el encuentro, que nos resultó poco el tiempo. Tenemos previsto seguir con este tipo de talleres que ya venimos desarrollando hace años. Muchísimas gracias al programa Canasta Básica por este espacio. Y bueno, me presento aquí en la audiencia, ya cerrando el programa. Estábamos acá pensando con Taku, ¿qué onda esto de la huerta agroecológica en fines de otoño? ¿Qué onda? Y ahora es un momento de mucha observación porque, digamos, el clima, por lo menos por la zona donde trabajo, acá en esta parte de Punilla o en Charbonnier, donde vivo, los fríos, esta semana de fríos ha sido muy, muy fuerte y ha tirado abajo cosas que tal vez se pueden aguantar el ciertos embates de frío. Pero bueno, en Charbo ha sido muy duro. En Capilla siempre veo todo un poquito más relajado. Pero en este momento, los que hemos sembrado en abril ajo, podemos estar viéndolos crecer lentamente, pero mantenerse siempre firmes. Eso es una satisfacción porque es Siempre insisto en que se siembre ajo porque es una de las fuertes que se puede dar en este clima y es algo que es medicina, es alimento y nos da muchas posibilidades de conservación con el secado y el uso. Cuando termine el programa, Taku, pero me enseñás porque tengo todo un montón de ajo brotado en el cajón de la heladera. ¿Puede ser que siga viviendo ahí a esa temperatura el ajo? Qué interesante, y justamente se banca mucho los fríos y sigue creciendo, así que evidentemente, además la heladera, bueno, no está ni siquiera en punto de congelación, así que, bueno, aguanta, estamos un poco tarde para sembrar, pero yo siempre digo, uno puede hacer la prueba, y está bueno, porque va a ir, por ahí hay que acompañar un poco más, y por ahí se cosecha más tarde, normalmente lo que se siembra en abril se cosecha entre noviembre y diciembre. Uh-huh. Y lo que, bueno, insisto un poquito con respecto a la huerta en este tiempo es prepararse en verdad para la primavera, prepararse los canteros, ponerle mucha vida y mucho amor a eso, porque desde la perspectiva orgánica, agroecológica, no sé cuál es la palabra en boga, pero desde la perspectiva de la visión holística de la huerta, necesitamos generar vida en el suelo, una vida muy arraigada en el suelo para que las plantas crezcan a gusto en esa vida. Y eso es lo que nos diferencia de las producciones industriales, donde se observa a la planta y no primero al suelo, que es el sustrato sobre el cual crece. Interesantísimo. ¿Podríamos tomar, Taku, tu presencia para ir pensando en cuando nos vamos acercando, digamos, a los tiempos de cultivo, empezando a tirar algunas propuestas y visiones sobre qué hacer cada cual en su... Por ejemplo, podríamos ayudarlo a Omar con su jardín, que no está haciendo nada. Sí, a mí con los ajos de la heladera. Mirá, vos podés meterlos en la tierra. Sí, puedo venir algún otro día. Voy a animarme. Y hablar de eso. ¿Cómo por ahora no quiero arruinarlos? Los veo que siguen creciendo. Entonces pienso a veces que cuando meto mi mano hago lío al final. Entonces los dejo, los observo, no me los como, están ahí. Y digo, bueno, acá están, siguen prosperando. No sé. Capaz que es preferible que le den por lo ahí. Que estoy entendiendo, mientras que vemos crecer los ajos, vemos también que esta canasta básica se va cerrando de a poquito, ya no sé qué hora es, pero debe ser hora de ir cerrando la canasta. Sí, nos quedan 3 minutitos y además nos falta todavía compartir algunos mensajes de anunciantes de canasta básica. Pero qué cosa bárbara, a ver, ¿qué es lo que tiene para compartir Violeta? ¿Vamos ahora? Dale. Taku Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Taku Cooperativa o al 3548-466811. Espacio abierto a las experiencias asociativas, cooperativas y comunitarias. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril. Y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. El Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calecita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Esto es Canasta Básica. Canastón. Sí, me ha hace mi compañero. Esto es entre vos y yo. Vos y yo. Okay. No, también tenemos? Está Taku, compañera. Por supuesto, pero digo, en resolver rápido, en un minuto sí, todo. Sí, no, eso que vamos. Que... La cosa es así, que nos vamos a ir despidiendo de esta canasta, pero antes de cerrarla, sí. Vamos a invitar a las ferias que hay en la zona, que hay en Punilla. Por ejemplo, está la feria de Cosquín, la feria agroecológica el sábado. Es el 7 de junio, hacen el primero y el segundo sábado del mes de 10:30 a 14:30 en el patio de la iglesia, de la parroquia de ahí de Cosquín, uh-huh. La feria agroecológica. Esto va a ser este sábado y el próximo. También en Yardino, Saberes y Sabores, en el nodo de ahí de la cooperativa de Yardino, funciona también desde la mañana, desde las 10 de la mañana, el mercado de Saberes y Sabores. Después también está la Feria del Buen Vivir, que está mañana. En Capilla del Monte. Y en Capilla del Monte también mañana, después de la Feria del Buen Vivir, a la siesta, creo que de 15 a 17, va a haber la Feria del Trueque, se va a repetir. Que es interesante porque empiezan a pasar. La otra vez hablábamos de la feria esa que empieza a haber en San Marcos también. Sí. Y podríamos hacer algo, de hacer una nota con la gente que está organizando la feria en San Marcos. Bien, bien. Y bueno, nos vamos despidiendo. Dale, te sumo algo y lo dejo como una pregunta abierta, porque abro preguntas. Mientras se cierra la canasta, ¿viste? Dejo ahí sueltas algunas preguntas para los programas que vienen, porque tienen que ver también con esto de que a veces nos cuesta engancharnos en cierta rueda. Está la compra de los quesos de la dignidad, como decimos así, y es, ¡ay, se me pasó la fecha! Yo vi un flyer que había para hacer el pedido y al final ya los están trayendo los quesos y yo me quedé sin el queso. Y no importa, es ese sentimiento de, ¡ay, no! Que tiene que, en realidad tiene que convertirse en un, bueno, a ver si en la próxima entro. A ver si en la próxima llego. Y no hablo solamente de los quesos, hablo también de los bolsones de verduras. Está toda la red Pueblo a Pueblo de la Federación Rural, que ya este sábado va a estar entregando un nuevo bolsón de alimentos frescos directos de las familias productoras a todo el Valle de Punilla. Tenemos representaciones para el Pueblo a Pueblo en San Marcos, acá en Capilla, en Charbonnier, en Villa Yardino, en Cosquín. Y está la posibilidad ahí de anotarse, de tenerlo en cuenta, y uno lo ve ahora y dice, ah, ya llegaron las verduras y yo no las pedí. Bueno, la próxima, dale, no te las pierdas. Y la semana que viene, entonces, podemos compartir un poquito más del contenido de este Pueblo a Pueblo o esperar un par de semanas. Así el recordatorio del Pueblo a Pueblo le llega a tiempo para hacer el pedido y cuando venga el bolsón de verduras, tener ahí, estar listos para recibirlo. ¿Qué les parece? Parece una buena idea y vamos a despedirnos hasta la semana que viene de esta canasta básica. Compañero Taku. Adiós a todos, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias también por las ideas, por las imágenes, por transmitirnos el goce de la tarea diaria. Y nos vamos con eso también y disfrutando de este gozo diario que es hacer este programa semanal. Pero hacer radio también es un gozo con el que uno se levanta y dice, bueno, estamos en algo. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.